Antes de que ya leamos nuestro texto de referencia, quería hacer un compendio rápido de lo que... Porque en el marco de toda la enseñanza que hemos elaborado como guía para este año, nuestros 70 años de establecimiento en este lugar, 70 años en que el Señor retornó a su pueblo, a la tierra de bendición, entonces hemos llamado este el año del retorno. Pero en ese proceso hemos tratado de mirar varias de las cosas que involucraron el proceso de retorno. Por ejemplo, ¿por qué la gente tuvo que ir al cautiverio? El asunto no es decir cómo retornaron, sino bueno, ¿por qué fueron? ¿Qué pasó en el cautiverio? ¿Cuáles fueron las causas que originaron esa sentencia divina? ¿Y cómo se dio ese proceso de retornar? Porque de alguna forma queremos saber cuáles son las cosas que nos mantienen a nosotros en cautividad. ¿Y cómo podemos ver el retorno a la bendición de Dios en nuestras vidas y en nuestros hogares? De eso se trata todo este proceso. Pero en medio de eso, por ejemplo, así para que usted se conecte rápidamente, vimos cómo el reino del norte, Israel, pecó y Dios los exilió, y no solamente los exilió, sino que los esparció por toda la tierra. Pero el reino del sur, Judá, se mantuvo ahí 135 años más. Pero finalmente también fue a la cautividad. Entonces vimos, por ejemplo, que en el reinado de... colócame, por favor, la tablita de los reyes. Bueno, ahí está, esa ya no la sabemos, ¿cierto? El reino del norte, que las 10 tribus de Israel, que en el 721 fue exiliado. Luego en el 586 el reino del sur, en la parte de la linecita roja de abajo. Las dos fechas, ¿sí? Pero muéstrame la otra, por favor, la de los reyes. Eso ahí. Estos son los últimos reyes que estuvieron sobre Judá en el tiempo de lo que ahí en el cuadro anterior se llamó el reino solitario. O sea, después de que Israel desapareció. Entonces, el primero fue Ezequías, ¿no? En el año sexto de Ezequías, Israel desapareció. Por eso ahí está la resta 29-6. En el año sexto de Ezequías, Israel desapareció. O sea, durante 23 años del reinado de Ezequías, Israel ya no existió, solo existía Judá. En el reinado de Ezequías, uno de los mejores reyes que tuvo Judá, de los reyes buenos que tuvo Judá, este hombre fue el hombre que Dios usó para que la nación no fuera al cautiverio. Pero paradójicamente, fue bajo el reinado de Ezequías que vino la sentencia de que irían al cautiverio. O sea, en una misma persona se dieron las dos cosas. La bendición de no ir, pero la sentencia de que irían, ¿no? Entonces pasó eso con Ezequías. Luego viene nuestro personaje, Manasés. Yo digo Manasés y ustedes hacen así. Porque realmente, este tipo sí fue malo. Yo creo que su nombre no tiene que significar nada malo. Ahora se me escapa el significado de Manasés, pero no significa nada malo. Pero creo que no sería conveniente ponerle un hijo Manasés. Por lo menos por el recuerdo de lo que este tipo hizo. En ese periodo del reinado de Manasés, paradójicamente bien largo, ¿no? Bien largo, por lo general las dictaduras son largas, ¿no? Y Manasés, fueron 55 años en que el pecado de la nación fue tanto, bueno, sobre todo el pecado que encarnó él, que incluso el rey siguiente, bueno, fue su hijo Amón, un tipo ahí intrascendente, 2 años nomás, pero luego vino Josías. Josías fue el más grande de los reyes que ha tenido Israel, sin duda alguna. Yo les decía que la escritura registra a David, porque David es el modelo, David es el quien recibe la promesa. Pero lo que hizo Josías, no lo hizo nadie en Israel, ni siquiera David, no lo hizo nadie en Israel. Josías volvió a la nación a Dios. Josías acabó con los hechiceros, con los adivinos, restauró la adoración. Josías encuentra el libro de la ley, pone a los sacerdotes a que lo lean y pone al pueblo a que obedezcan cada sílaba, que es lo interesante de este proceso. En el reinado de Josías se descubre el libro de la ley, pone al sacerdote y sillas a que lo lea, y en jornadas de días enteros el sacerdote se paraba, leía el texto sagrado, y cuando ellos descubrían algo que no estaban haciendo, paraban. Pero un momentico, eso no lo estamos haciendo. Y entonces organizaban todo para empezar a hacerlo. En época de Josías se restauró la celebración de la Pascua, se restauraron los turnos sacerdotales, se restauró la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque ellos descubrieron en el texto sagrado que eso no lo estaban haciendo y comenzaron otra vez a cumplir al pie de la letra lo que la ley decía. ¿Qué fue lo importante de la reforma de Josías? Que fue una reforma que tuvo su origen en la Escritura. La lectura del libro los llevó al cumplimiento del libro. Y la nación se restauró. Fue un tiempo especial. Se habla del avivamiento en épocas de Josías. Se habla de la restauración en épocas de Josías. Y uno diría, bueno, gracias a Dios. Pero con un tinte de nostalgia, el escritor registra al final del reinado de Josías que a pesar de todo lo que Josías hizo, Dios no cambió su sentencia. El pueblo debía ir a la cautividad. Y bueno, hasta ahí uno dice, bueno, listo. Pero lo interesante es que dice, y el pueblo debía ir a la cautividad por razón de los pecados de Manasés. Y uno dice, pero ¿qué hizo este hombre? ¿Qué hizo Manasés? Que a pesar de todo lo bueno que Josías hizo, Dios dijo, sí, chévere. Pero por razón del pecado de Manasés, el pueblo irá 70 años a la cautividad. Entonces, lo que observábamos el domingo anterior es que hay algo particular en el pecado de Manasés. Y que es importante observarlo porque, miren lo que sucedió. El pecado de Manasés hizo que sus consecuencias trascendieran a generaciones que fueron después de él. Hice la aclaración el domingo anterior, pero como para mí no es gravoso y para ustedes les ayuda, yo la voy a volver a hacer hoy, ¿cierto? Recuerden, usted seguramente ha escuchado una expresión que es muy popular en las iglesias y todo eso, una expresión que reza que todos los pecados son iguales. Sí, ya la he escuchado antes, ¿cierto? Esa es una expresión de la teología, no de la Biblia. Nosotros muchas de las cosas, ¿qué es la teología? La teología es la reflexión, la reflexión que los seres humanos hacemos sobre la Biblia. Por ejemplo, aquí cuando hacemos un sermón y predicamos, estamos haciendo teología, ¿sí? Pero esa es una expresión de la teología, no de la Biblia. ¿Todos los pecados son iguales? Sí y no. Sí y no. Todos los pecados son iguales frente a la gracia de Dios. La gracia de Dios tiene la capacidad de perdonar todo pecado. ¿Amén? ¿Amén? Hasta ese en el que está pensando, sí. Ese. La gracia del Señor lo perdona. ¿Sí? Porque frente a la gracia de Dios, todos los pecados son iguales. Yo les decía, el más terrible pecado, no sé, esos terribles matanzas, qué sé yo, hasta la mentira, si uno va arrepentido delante de Dios, Dios lo perdona. Hasta ahí. Ahora, las consecuencias de cada pecado sí son completamente distintas. Completamente distintas. Acabamos de estudiar el Evangelio en la primera carta de Juan, donde Juan dice, vea, hay pecados de muerte y pecados no de muerte. O sea, ya Juan nos está diciendo, no son iguales todos. ¿Sí? Por estos no pidan y por estos sí pidan. O sea, ya Juan nos dice, los pecados no son iguales. La Biblia todo el tiempo nos enfatiza eso. Ahora, frente a la gracia, todos son igualmente perdonados por el Señor. Pero las consecuencias son diferentes. Son diametralmente distintas. Las consecuencias de mi pecado siempre me alcanzan a mí. Siempre me alcanzan a mí. A mí Dios me perdona cuando me acerco a Él arrepentido. Pero muchos pecados, por su naturaleza, no solo alcanzan, sus consecuencias me alcanzan a mí, sino a mi familia, a mis generaciones después de mí. Yo les ponía un par de ejemplos el domingo anterior, pero piense un hombre, por ejemplo, un padre de familia, que queda cautivo del pecado del juego, por ejemplo. Y va y en el juego apuesta todo lo que tiene y esto, y dilapida los bienes del hogar y la casa y el patrimonio familiar y esto y lo otro. Mejor dicho, acabó con todo. Listo. Su pecado. Tendrá que darle cuentas a Dios por su pecado. Pero yo les digo, ¿ese pecado lo afectará solamente a él? Ah, no. La esposa quedó en la olla. Los hijos quedaron, perdieron su herencia. Ahora quedaron completamente en la miseria. Las consecuencias de ese pecado afectaron a él y a su generación, a su familia. Este es, digamos, el asunto con el pecado de Manasés. El pecado de Manasés fue un pecado cuyas consecuencias afectaron a las generaciones. A las generaciones. Manasés pidió perdón por su pecado. Yo les dije, en Crónicas está registrado que Manasés pidió perdón por su pecado. Y aunque Reyes parece decirnos, el libro de Reyes parece decirnos que no, Crónicas registra que Dios lo perdonó. Dios lo perdonó. Ah, bueno, Dios lo perdonó. Pero las consecuencias de sus pecados afectaron a toda la nación. Entonces, pudimos identificar eso. ¿Cuál fue el problema con Manasés? Que a pesar de lo que Josías hizo, la historia no se revirtió. Ah, que sus pecados fueron de esa naturaleza. Pecados con consecuencias generacionales, en las generaciones. ¿Sí? La iglesia ha acuñado un término que nos fascina más. El término de las maldiciones generacionales. Yo siempre les he dicho, yo tengo mis reservas con esa expresión de las maldiciones generacionales. Yo creo que la Escritura nos habla más de los pecados generacionales que de las maldiciones generacionales. Porque cuando uno habla de maldiciones generacionales, habla de que, ay, pues yo no tuve la culpa, a mí me tocó, ¿cierto? Y como yo, ¿qué culpa? Yo quedé bajo esa maldición. Y entonces, ¿qué hace uno? Busca a alguien que lo exorcice, ¿cierto? Venga, ore por mí, a ver si me quitan esa maldición. Entonces uno, en últimas, uno no tiene culpa por ningún lado. Ni porque le tocó, ni cómo quitársela de encima. Entonces uno dice, es que no he conseguido quien me la quite, quien me la ore, ¿no? Y usted sigue ahí, no, es que yo estoy bajo una maldición que me tocó desde mi tatarabuelo, no sé. Y entonces uno empieza a echar la culpa de ahí para atrás. No, no, no. Sí, hay pecados generacionales. O sea, conductas pecaminosas que por razón del ejemplo que recibí, yo decido perpetuarlas, yo decido continuarlas. Entonces yo les decía a ustedes, sí, es el pecado de Manasés el que menciona la Escritura, pero recuerde que fue la nación la que abrazó el pecado de Manasés, ¿sí? Toda la nación. Entonces finalmente la nación es culpable también. Este hombre promovió el pecado y la nación finalmente lo abrazó. Pero ¿de qué naturaleza fue ese pecado? Fue una pecados de trascendencias generacionales, y el domingo pasado vimos el primero de ellos, y lo llamamos abrazar un estilo de vida que imita plenamente al mundo, abrazar un estilo de vida que imita plenamente al mundo. Y yo les hacía la aclaración también, todos de una u otra forma tenemos cosas del mundo que se nos pegan. Porque vivimos en este mundo, estamos en este mundo, convivimos con toda la filosofía de este mundo, ¿sí? Y el desafío que tenemos como hijos de Dios es lo que Juan nos invitaba en su primera carta. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. O sea, todos los días vivimos ese desafío. ¿Qué puedo yo como ir quitándome para ajustar mi vida más a los parámetros del reino y no a los parámetros del mundo? Todos, repito, algunos más, otros menos, pero todos de una u otra forma estamos permeados por las cosas del mundo. Ay, entonces, ¿cuál fue el problema de Manasés? No, no, el asunto de Manasés no fue ese. El asunto de Manasés fue que él intencionalmente decidió imponer en la nación una vida como vivían las naciones paganas. ¿Sí? Mire el versículo 2. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. O sea, él decidió hacer lo que ellos hacían. O sea, decidió imitar en forma plena lo que las naciones paganas hacían. Yo les invitaba el domingo pasado a hacer un ejercicio de revisar qué de las cosas que hacemos, que hacen parte de las tradiciones familiares, que hacen parte de las cosas que como costumbre ya hacemos, qué de esas cosas responden a parámetros que vienen de la Escritura o a parámetros que el mundo ha impuesto. Yo le decía esta mañana a los hermanos que descubrí con mucha sorpresa y algo de vergüenza que muchas de las cosas que ya se han vuelto costumbres en mi vida, que he tratado de imponer en medio de la familia y todo lo demás, son precisamente cosas que surgen de la cultura en la que estamos y no necesariamente de la instrucción que viene de la palabra. Y yo les decía, les mencionaba algunos ejemplos, cuáles son los valores con los que se rige tu hogar, tu vida misma, bajo qué parámetros manejas tus negocios, cómo manejas tus finanzas, cuál es el modelo de crianza en tu hogar. Son una serie de cosas que uno dice, ah, no, es que así lo hace todo el mundo, es que así se promueve en la sociedad, es que así lo proclaman las ciencias sociales y todo ese tipo de cosas. No, pero ¿cómo lo dice la Escritura? No, es que hoy en día nos dicen que los niños se deben criar así. No, eso nos dicen hoy en día. Pero ¿cómo lo dice la Escritura? ¿Cómo lo dice la Escritura? Es que hoy nos dicen que los negocios se manejan así. Sí, pero ¿cómo lo dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura que debo hacer con lo que Dios me ha dado? Entonces descubrimos que muchas de esas cosas que hoy hacemos son simplemente la imitación de un modelo con el que lastimosamente estamos familiarizados porque lo vemos todo el tiempo. Lo vemos todo el tiempo. Veíamos el ejemplo de las historias que la sociedad quiere que escuchemos, ¿no? Y yo les ponía el ejemplo de todo lo que está promocionando hoy los medios masivos de comunicación y cómo nuestros chicos se mueven en todo eso. Entonces uno se pregunta, ¿por qué un chico a los 13, 14 años solo piensa en el dinero fácil? Ah, porque esas son las historias que escucha todo el tiempo. Cómo en una época en este país los chicos sencillamente vendían su alma a cualquier tipo de estos sicarios y no sé qué, y recibían el dinero, y cómo las chicas haciendo cualquier cosa podían tener millones en sus bolsillos y todo lo demás. Entonces uno empieza a ver una cultura que está vendida a la búsqueda del dinero fácil y se pregunta ¿por qué? Otra vez, porque están escuchando ¿qué historias? Las historias que la sociedad cuenta. No las historias que la Escritura nos dejó consignadas. Entonces, en ese proceso, empezamos a darnos cuenta que sin querer, bueno, espero que sea sin querer, ¿cierto? Hemos estado imitando a muchas de las cosas que el mundo nos ofrece. Ahora, el problema de Manasés es que no fue sin querer. El problema de Manasés es que él sí decidió que iban a imitar a todas las naciones paganas. Entonces el primer pecado que vimos allí en Manasés es abrazar un estilo de vida que imita plenamente al mundo. Pero leamos rápidamente el texto otra vez para ubicarnos ahí en el contexto y comenzar a mirar los otros pecados que están allí registrados. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. Yo les había dicho el domingo pasado, no es bueno darle tanto poder a un niño de 12 años. ¿Sí? No es bueno. El nombre de su madre fue Siba, hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera que había hecho, como había hecho Acad, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Dios, de Jehová, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira, y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Dejemos hasta ahí. Bien. Entonces, recuerde, primer pecado, el que mencionamos, ¿cierto? El que está ahí. Está ahí. Ahí. Ahí está. Abrazar un estilo de vida que imita plenamente al mundo. Tengo que manejar eso desde aquí, alguna cosa que... Poder, uno que se ingenie un sistema que yo no... Bien. Pero, y ya vimos todas las implicaciones que eso tiene. Pero escuche la segunda cosa que pasó con Manasés. Versículo 3. Volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera como había hecho Acá, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto. Ese segundo pecado que tiene una trascendencia en las generaciones, lo he llamado no definir con claridad el objeto de nuestra adoración. No definir con claridad el objeto de nuestra adoración. ¿Qué fue lo que sucedió con Manasés? Ezequías había encabezado una cruzada titánica para acabar con todos los puntos de adoración que habían en Israel. Dice el texto que Ezequías derribó los lugares altos. En cada montañita que había, la gente había levantado altares a cuanta deidad se les imaginaba. En cualquier árbol frondoso habían improvisado un altar. En cualquier parte había una... como una fascinación enfermiza por adorar a lo que fuera, ¿cierto? La gente sembraba una mata y la mata le iba bien, entonces adoraban al dios de la fertilidad. La gente levantaba una cosa y se sostenía, entonces al dios que los mantenía, no sé qué. Mejor dicho, adoraban a cuanta cosa. Un animalito les de pronto apareció, entonces adoraban el animalito, cualquier cosa. Había una toda una inclinación hacia generar cualquier tipo de adoración y habían altares a lo largo y ancho de la nación. ¿Qué hizo Ezequías? Cuando se establece como rey, acabó con todo eso. Derribó altares, quitó una cosa, quitó la otra. Pero cuando Manasés se sube al trono, note lo que dice. Volvió a edificar los lugares altos. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Manasés. Él mismo, el propio rey lo hizo. Este es el hombre que tiene el poder para dirigir la nación y él mismo no solo facilita el proceso, sino que personalmente lo hace. Personalmente lo hace. Manasés no puede decir, no, pues yo no dije nada, pues la gente empezó a hacer altares. No, no, el texto registra que fue él quien tomó la iniciativa de restaurar otra vez los lugares altos, de volver a montar todos ese tipo de cosas. Fue él quien levantó altares a Baal, quien hizo imágenes de acera. El texto menciona que él mismo hacía las imágenes, que él mismo lo hacía. Fue él, desde el poder que ostentaba, quien promovió el politeísmo incontrolable en toda la nación. Los seres humanos tenemos una tendencia natural a tributar adoración a todo lo que se nos atraviese. Ahora, ¿dónde está el problema aquí? ¿Por qué este es un pecado que tiene trascendencia en las generaciones? ¿Cuál es el problema de no tener claro quién es el objeto de mi adoración? Y mira, ¿qué es adoración? ¿Qué es lo que hace tan sagrado esto de la adoración? Adoración es una de las palabras con mayor contenido en la escritura. Es una de las palabras quizás más importantes de todo el curso de la revelación. Adoración. Adoración, escúcheme esto. Escúcheme esto. Es lo que haremos delante del Señor por toda la eternidad una vez estemos con Él. Adorarle. Por eso es tan importante la adoración. ¿Qué es la vida del ser humano durante su paso por la tierra? Un entrenamiento en adoración para el día que estaremos con Él por siempre. En eso consiste nuestro paso por esta tierra. O sea, cuando yo cambio mi objeto de la adoración y ya no es Dios, sino cualquier otra cosa, ¡ojo! Estoy comprometiendo el sentido para el cual fui creado. La razón para la cual yo fui creado. ¿Qué es literalmente adoración? La palabra literalmente traduce postrarse delante de. Postrarse delante de. La idea que tenía un judío cuando se le hablaba de adoración, inmediatamente era tirarse en la tierra y meter la cabeza literalmente entre las rodillas, como una de las expresiones corporales de mayor humillación. Cuando se invitaba a la adoración en forma instantánea, inmediata, el judío tomaba esa postura, se tiraba en tierra y la cabeza la inclinaba hasta ponerla entre sus rodillas y quedaba completamente en una actitud de vulnerabilidad delante de la presencia de Dios. Ellos tenían claro, no se postraban absolutamente ante nadie más, solo ante Dios. Por eso cuando Daniel y sus amigos en Babilonia son invitados a postrarse so pena de muerte frente a esta imagen, dijeron no. O sea, para alguien fiel a Dios, es inconcebible postrarse frente a algo diferente. Es inconcebible, completamente inconcebible. Adorar es literalmente eso. Ahora, cuando una persona está en esa posición de completa humillación, lo que le está diciendo al objeto que adora es: mi vida está en absoluta dependencia de ti, gira en torno a ti. Por eso hay completa humillación, completo abandono de uno mismo cuando está postrado ante la presencia de aquello que adora. Escúchame esto. La Escritura nos invita, bueno, no nos invita realmente. La Escritura nos ordena, nos dice que el único digno de recibir adoración es Dios. Cuando el enemigo se presenta ante Jesús para tentarlo en el desierto, recuerdan la tercera fase de la tentación, que lo invita, que le da la totalidad de los reinos, si postrado me adorares. ¿Recuerdan la respuesta de Jesús? Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Escúchame esto. Yo solo adoro aquello en torno a lo cual gira mi vida. Repito. Yo solo adoro aquello en torno a lo cual gira mi vida. Y viene la otra implicación que se desprende de ahí. Yo sirvo aquello que en la intimidad adoro. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Finalmente, tu vida siempre estará al servicio de aquello que adoras. Porque hay gente que vive al servicio del dinero, porque el dinero es su adoración. Porque hay gente que vive al servicio del trabajo, porque el trabajo es su adoración. Porque hay gente que vive al servicio de una relación, porque esa relación es su adoración. Tú solo estás al servicio de aquello que adoras. De aquello que adoras. Y yo adoro aquello en torno a lo cual gira mi vida. Tú puedes decir, yo adoro a Dios. Él es el centro de mi adoración y aquí levantas las manos y cantas. Pero tienes una vida que gira en torno al trabajo. ¿Te das cuenta? Estás diciendo de labios que adoras a Dios, pero realmente tu vida está postrada en torno a ¿qué? A tu trabajo. Está postrada, está al servicio del trabajo. Ahora, ¿eso quiere decir que no debo trabajar? No, debo ser responsable en mi trabajo. Debo ser el mejor de los trabajadores. Pero debo entender que mi vida solo gira en torno a la presencia de Dios. Solo gira en torno a la presencia de Dios. Él es mi único objeto de adoración. No puedo adorar a nadie ni a nada más. ¿Qué fue lo que Manasés hizo? Manasés, después de que su padre había tratado de volver al pueblo a la adoración, vea, Israel, por haberse levantado en un contexto tan politeísta e idólatra, Dios tuvo que usar algunas medidas pedagógicas para formar en ellos que Dios, Jehová tu Dios, uno es, y a Él solo adorarás. Entonces, por ejemplo, Dios nunca permitió que hicieran imagen de Él. No te harás imagen ni ninguna semejanza. No, ninguna. Una de las razones que Dios usó para que el pueblo se enfocara en la persona de Dios y no en una imagen tal. Porque después, ¿cuál imagen es más bonita? ¿Cuántas hacemos? Entonces Dios no permitió eso. Otra cosa que Dios hizo es que estableció un punto de adoración. El pueblo adoraba en el templo. Y el templo debía estar en Jerusalén. ¿Sí? El judío, en cualquier parte del mundo que esté, no importa dónde esté, siempre adora ubicándose donde él tentativamente cree que es Jerusalén. Yo creo que esos judíos que tienen problemas de orientación les cuesta trabajo. Ayer pondré a que estaban. Esos que se pierden saliendo ahí a la esquina de la casa. ¿Cómo harán, cierto? Pero ellos lo tienen claro. El único lugar donde se adora es en el templo, y el templo es en Jerusalén. Por eso toda la expectativa que ellos tienen, la expectativa escatológica que los judíos tienen de la reconstrucción de su templo, porque ellos dicen que el Señor volverá a poner sus pies en el templo que se reconstruye. Porque ellos tienen aquí marcado eso. Solo se adora en el templo, y el templo solo puede estar en Jerusalén. ¿Sí? Ellos tenían claro eso. Lo que hace Ezequías es derribar todo lo demás y restaurar otra vez la adoración en el templo. ¿Qué hace Manasés? Sí, Manasés nubla el panorama de la adoración. Hay tantos puntos de adoración, hay tantos lugares de adoración, hay tantos objetos de adoración, que prácticamente la gente empieza a vivir una adoración a la carta, ¿no? Yo podía adorar donde apareciera. Y otra vez, cuando tú levantas tu vida y tu hogar, un hogar donde no es claro el objeto de la adoración, los que vienen detrás tuyo, van a terminar repitiendo la misma historia. ¿A quién debo adorar? ¿Qué es lo que debo hacer? Y uno ve que por lo general, hombres que tienen como el dinero, la razón de su vida, crean hijos que viven de esa misma. Vea, hoy adoramos lo que sea. Tantas cosas que hemos levantado como centro de nuestra adoración. La gente adora el estudio. La gente adora sus negocios. Y hay algunos nuevos cultos o templos de adoración. Una de las más populares hoy en día, la adoración al cuerpo, por ejemplo. ¿No? Las personas están dispuestas a hacer lo que sea, porque sus cuerpos estén en el marco de un modelo, no sé qué, y todo lo de otro. Hoy, por ejemplo, uno ve, usted puede ver gimnasios llenos a las 5 de la mañana. No sé si alguna iglesia se llene a esa hora. Ahora, por favor, entiéndame, no estoy en contra de los gimnasios. No estoy en contra de los gimnasios. No vaya a pensar que porque aquí yo sé que hay algunos que son fieles a los gimnasios, entonces dirán, el pastor no la está echando. Algunos tienen hasta gimnasios aquí, ¿sí? Pero no. Lo que quiero mencionar es que hay personas que han desarrollado una fascinación tal por su cuerpo que toda su, mire, toda la vida, todo el desarrollo de su cotidianidad gira en torno a cultivar la adoración a su cuerpo. Hace unos años uno decía, las mujeres están dispuestas a meterse en un quirófano y hacerse lo que sea. Pero las mujeres solas hoy, hoy no. Hoy. ¿Por qué? Porque el cuerpo se volvió objeto de adoración. El cuerpo se volvió objeto de adoración. Porque los seres humanos somos así. No tenemos claro que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo que Manasés hizo fue inundar el horizonte de la adoración de diferentes puntos, de tal manera que la gente no sabía qué era lo que debía hacer. Escúchame esto. Tu vida siempre terminará al servicio de lo que adoras. Tu vida siempre terminará al servicio de lo que adoras. Ojo. Ojo. Que para ti, para tu hogar, y ojalá para la descendencia que venga después de ellos, quede claro que el único digno de toda adoración es Él. Es Él. Hay un pecado, el pecado siguiente que quiero mencionarles. Manasés menospreció la importancia de la casa de Dios. Manasés menospreció la importancia de la casa de Dios. Asimismo edificó, versículo 4, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Versículo 7, y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Esta era una época donde la casa de Dios era sagrada. La casa, la estructura física era sagrada. Toda la nación vivía en torno a la casa de Dios. La gente entre semanas se preparaba para ir a la casa de Dios. De alguna manera la dinámica social del pueblo giraba en torno a la casa de Dios. Cuando uno piensa, porque el templo de la época de Manasés es el mismo templo que construyó Salomón. Ese es el templo de la época de Manasés. Entonces uno piensa en el templo de Salomón y piensa quizás en una de las estructuras más esplendorosas que ha visto ser humano alguno. El templo de Salomón, además de ser un diseño directo de Dios, era un templo que se construyó con todos los recursos a disposición que alguien podía tener. Salomón, en su momento, fue el hombre más rico de esta tierra. Fuera de eso, todos los recursos habían quedado ya listos desde el reinado de su padre, David. Y un tipo que lo tuvo todo, aún así se demoró 7 años en construir el templo. Con algo más de una, bueno, la cifra aquí sí se me escapa, pero quizás unas 1500 personas involucradas en el trabajo físico. La madera traída de no sé dónde, las telas de no sé dónde, las piedras, todo traído de donde debía ser. Se construyó la más espectacular obra religiosa que se conociera o que se ha conocido. Pero más que eso, uno de los pasajes más hermosos que la Biblia registra, la dedicación del templo de Salomón. ¡Wow! Cuando uno lee en Crónicas, cuando uno lee en el primer libro de Reyes, cómo fue el episodio de la dedicación de este templo, en medio de una jornada de varios días, donde la gente no fue a sus casas, donde se sacrificaban para el Señor una cantidad sin número de animales, donde la gente venía y todo lo demás, donde en un momento determinado los cielos se abrieron, la gloria de Dios descendió, llenó la casa de tal forma que nadie podía entrar. Y todavía uno recuerda aquella oración de Salomón, levantando sus ojos al cielo, diciendo: Señor, si en algún momento nuestros enemigos vienen contra nosotros, que podamos venir a esta casa y tú nos oigas, que tu oído esté atento a la oración de tus siervos en este lugar. Bueno, tantas cosas especiales en ese día en que aquel templo fue dedicado, consagrado a Dios. Todo esplendoroso, los utensilios, todo consagrado a Dios. Y llega este bárbaro. Aquel terreno sagrado lo invadió con cualquier cantidad de altares. Llenó los atrios con altares. E incluso mire lo que dice, lo que menciona ahí, que... la referencia anterior. Dice que levantó altares a tanta cosa que al final no sabía cómo a qué, dice, a todo el ejército de los cielos. A todo el ejército de los cielos. El hombre construyó una imagen de Acera. Acera era una deidad de naturaleza femenina. Que sí, y usted ha escuchado en el Antiguo Testamento que se menciona en muchas ocasiones a esta deidad. ¿Sabe por qué la mencionan tanto? Acera era una deidad femenina que siempre se construía para poner al lado de las deidades masculinas. Entonces, por ejemplo, si aquí se adora a Baal, entonces se le ponía al lado una imagen de Acera. Como, ¿y qué era lo que se promovía con eso? Orgías religiosas que promovían el culto a la fertilidad. Entonces, cada vez que usted escuche la mención de que se ponía una imagen de Acera, lo que se estaba haciendo con eso era acompañar a la deidad que se adoraba con una deidad femenina para promover los cultos a la fertilidad y todo ese tipo de ritos que se hacían en torno a la sexualidad. Este tipo metió una imagen de Acera en el templo. Voy a decir algo que suena bien blasfemo, pero así fue. O sea, le puso esposa a Jehová para que la gente pudiera sentir la libertad de hacer en el templo cualquier cosa que quisiera. Este hombre volvió el templo, el sagrado templo de Salomón. Lo llevó a un nivel de aberración tal, de profanación tal, que no consideró en ningún momento el carácter sagrado que la casa de Dios tenía. Mira, si el sacerdote llevaba una ofrenda extraña, el Señor lo mataba. En el lugar santísimo, el Señor lo mataba. Y este hombre no le importó meter cuanta basura encontró. Y llenó la casa de Dios de altares a una cantidad de deidades, a dioses paganos. El templo de Salomón era vilmente profanado por el monarca de la nación. Es que no vinieron unos pueblos paganos, invadieron el templo y lo llenaron de esas porquerías. No, era el monarca de la nación. Era un hombre nacido ahí mismo, hijo de rey, descendiente de David, que ahora estaba profanando así de esa manera el templo. Ahora, ¿qué implicación tiene para nosotros eso hoy? ¿Dónde es que encontramos la repercusión en nuestras generaciones de un menosprecio a la importancia que tiene la casa de Dios en medio de nosotros. Y quiero hacer una explicación. El Nuevo Testamento redefine el concepto de templo. Este no es el templo. ¿Cuál es el templo? Este es el templo. Cada uno de nosotros es templo. ¿Por qué? ¿Por qué el templo era el de Salomón? Porque ahí era donde descendía la presencia de Dios. ¿Por qué ahora este no es el templo? Porque no es que Dios desciende en este edificio, es que Dios desciende en nuestras vidas. Dios vive en cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Cuántos sabían eso? ¿Amén? ¿En cuántos vive la presencia de Dios? ¿Amén? Entonces uno podría decir, bueno, o sea, aquí no necesitamos templos, no necesitamos edificios. ¿No? ¿Por qué? Porque los templos somos nosotros, entonces ¿para qué este tipo de cosas? ¿Sí? Pero escúcheme. El mismo Nuevo Testamento, que redefine el concepto de templo, que dice que nosotros somos templo, también nos dice que no debemos dejar de congregarnos. Que no debemos dejar de encontrarnos como la comunidad de la fe para vivir la bendición del amor fraternal, para encontrarnos a tributar adoración a Dios y para escuchar lo que Dios tiene para nosotros como dirección de lo que vamos a hacer. Mire el cambio que existió. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? La gente se preparaba toda la semana para ir al templo el día de reposo. O sea, la vida entre semana era la preparación para ir al templo. ¿Qué es lo que redefine el Nuevo Testamento? El concepto cambia. Yo voy al templo para prepararme para lo que voy a hacer el resto de la semana. Antes era al contrario. La gente se preparaba entre semana para ir al templo. Ahora yo voy al templo para prepararme para lo que voy a hacer el resto de semana. Allí es donde está la importancia de la casa del Señor en el día de hoy. Por eso el afán de Pablo de que a cada ciudad que llegaba dejar establecido un punto de predicación, un lugar donde la gente se congregara. Por eso nos advierte en muchas ocasiones de, por eso les escribe a cada congregación local cuando dirige sus cartas. ¿Por qué? Porque él está viendo un pueblo que se reúne ahí. Si bien es cierto, la presencia de Dios vive en cada uno de nosotros. Yo no vengo aquí única y exclusivamente a encontrarme con Dios, porque Dios vive en mi corazón, porque yo hablo con Él cada mañana, porque yo me encuentro cada vez que me postro delante de su presencia. Yo no vengo aquí a encontrarme con Dios, escúcheme, yo vengo a la casa de Dios para vivir la comunión del cuerpo de Cristo, de lo que somos todos nosotros, el cuerpo de Cristo, para unirme con la comunidad de la fe en adoración a Dios y para escuchar la dirección de Dios para lo que voy a hacer una vez salga de este lugar. ¿Por qué no puedo escuchar la dirección de Dios en medio de mi casa? Sí, la puedo escuchar también, pero recuerde que la iglesia es el cuerpo que Dios estableció para recibir la dirección de la forma como Dios quiere que interprete su palabra. Es aquí donde entre todos vivimos esa experiencia de adoración y en medio, en el marco de la comunión, caminamos de acuerdo a lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué les quiero decir con eso? Y aquí viene el asunto pecaminoso para muchos de nosotros. La asistencia a la casa de Dios pasó a ser uno más del abanico de alternativas que tengo un día domingo, por ejemplo. La asistencia a la casa de Dios pasó a ser una actividad opcional y no necesariamente la cita semanal que Dios nos pone a la comunidad de la fe para revelarse al cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué pasa cuando usted menosprecia la importancia que tiene la casa de Dios en el cumplimiento del propósito de Dios en usted y en sus generaciones? ¿Qué pasa cuando usted lo menosprecia? Llega el momento en que usted va a ser consciente que su hijo necesita la comunidad de la fe. Llega el momento en que usted es consciente de que usted quiere que su hijo sea expuesto a lo que se enseña en el marco de la iglesia. Pero resulta que como usted no le dio importancia a esto, llega el momento en que su hijo tampoco le da importancia. Y resulta que cuando, como usted nunca le inculcó la disciplina de venir, en el momento en que usted descubre que él necesita venir, ya él no quiere hacerlo. Ya él no quiere hacerlo. Yo hace un tiempo les ponía el ejemplo. Usted jamás le permite a su hijo que porque amaneció un poquito enfermo de sueño, no vaya al colegio. ¿Cierto? Usted no. Usted lo va a levantar y dice, ay, no, es que tengo mucho sueño hoy. Solo por hoy. Usted no. Se para o lo paro. Se viste y o lo visto. ¿Cierto? Y se vaya. ¿Cierto? Pero si el sábado de pronto estuvieron por allá hasta tarde dando una vuelta y todo lo demás y eso, y entonces usted va a levantar a su hijo para ir a la iglesia y le dice, ay, es que es el único día que no puedo, que no debo madrugar, y en el que usted le dice, bueno, va el otro domingo. Eso, la iglesia no se va a acabar. Usted va el otro domingo. Escúcheme, ¿qué mensaje está recibiendo su hijo? El estudio es innegociable. El colegio es prioridad. La iglesia es alternativa. La iglesia sí se puede. De pronto dice, no, pero yo nunca le quiero decir eso. Eso es lo que le está diciendo. Así no quiera decírselo. Eso es lo que usted le está diciendo. Yo contaba esta mañana el testimonio y lo vine a entender ahora, que aún en la época en que estuve apartado de la comunión con Dios, aún en la época en que, como uno dice popularmente, en la época en que estuve descarriado, nunca dejé de venir a la iglesia. Y yo venía a la iglesia. Y yo ahora me pongo a pensar, ve, ¿yo por qué? Si yo no. Yo estaba apartado de la fe, pero siempre venía a la iglesia. Y aquí nos encontrábamos y de aquí salíamos para algún lugar. Los programas empezaban después del culto. Aún los programas, ¿cierto? Entonces yo me ponía a pensar, ¿por qué? Y entendí que es que yo nunca tuve otra alternativa. Yo fui llevado a la iglesia desde que tengo uso de razón. Y nunca me dijeron, ¿usted quiere ir? Yo no, todavía no recuerdo esa pregunta. Yo recuerdo que era la época en que las iglesias tenían culto todos los días. Todos los días. Y adivine, yo iba a culto todos los días. Teníamos que ir al culto todos los días. Y otra vez, eso para mí se convirtió en la forma normal como se hacen las cosas. Ah, es que uno los domingos tiene que ir a la iglesia. Vuelvo y digo, aún en los momentos en que me divorcié de mi relación con Dios, pues yo como que no importa la hora que llegara el sábado, yo tenía que levantarme para la iglesia. Ah, me sentaba ahí, ni prestaba atención ni nada, pero ya en mi programación interior, yo sabía que iba a ir para la iglesia. Yo, siendo fiel a eso, nunca le he transmitido a mis hijos esa pregunta, que si quieren venir a la iglesia. Ellos deben venir a la iglesia. Yo los traigo a la iglesia. Y yo les he dicho, el día que ustedes tengan el control del curso de sus vidas, podrán tomar la decisión que quieran. Mientras estén mientras yo tome la decisión, ellos vendrán con nosotros a la iglesia. Yo no sé si alguna corriente sociológica, psicológica, diga si está bien o está mal lo que Dios sí ha querido transmitirles a ellos es que el encuentro con la comunidad de la fe en la casa de Dios es prioridad número uno para sus hijos. Para sus hijos. Si yo soy hijo de Dios, si yo tengo una relación con Dios y pertenezco a su cuerpo, no puedo permitirme el lujo de dejar de congregarme por lo menos una vez a la semana. Por lo menos una vez a la semana. Porque hago parte de ese cuerpo, porque me tengo que encontrar con ese cuerpo, porque la comunidad de la fe nutre mi caminar en el proyecto de Dios. Manasés menospreció la importancia de la casa de Dios. Quizás uno dice, yo no he metido altares a mi casa ni nada de esas cosas. Pero cuando tú no le das a la casa de Dios la importancia que tienes, estás enviando un mensaje muy claro a tus generaciones y las podrás marcar para el resto de sus vidas. Cierra tus ojos un momento, vamos a orar. Y yo quiero invitarle a algo. Yo les había dicho que el texto distingue, o por lo menos yo identifiqué en el texto, 5 pecados en la vida de Manasés. Hemos expuesto 3. El próximo domingo sí les aseguro que vamos a terminar esta de los pecados con consecuencia. Pero hay uno en particular que tiene que ver con la crianza de los hijos. Que yo no sé si haya sido el pecado más impactante, pero por lo menos sí fue el más aberrante. El más aberrante en la vida de Manasés. Haga todo el esfuerzo de estar el domingo. Sobre todo los padres. Bueno, todos en general, porque los que no son padres lo serán algún día. Hay algo terrible que Manasés hizo. Y creo que es importante que repensemos en la forma como estamos criando a nuestros hijos. Porque sin darnos cuenta, somos nosotros los que con nuestro desacato a la autoridad de la Escritura los estamos lanzando a la cautividad. Los estamos lanzando a la cautividad. Cierra tus ojos un momento allí. Y vamos a terminar en esta mañana recordando esos dos desafíos de la palabra. Al Señor tu Dios adorarás. Es necesario volver a clarificar el objeto de nuestra adoración. Solo adoramos a Dios. Solo Dios es digno de adoración. Y quizás es un bonito momento para renovar nuestro compromiso con la casa de Dios. Creo que es un desafío que nos deja la palabra en esta mañana. Un desafío concreto. Y vamos a terminar nuestro encuentro en esta mañana, vamos a terminarlo en adoración. Vamos a terminarlo en adoración. Tenemos todavía unos minutos antes del mediodía y vamos a cerrar nuestro tiempo aquí, tributando al Señor una ofrenda especial de adoración. Deja que de lo profundo de tu corazón, tu espíritu se postre delante de Él. Y adórale con todo tu corazón. Aleluya. Hay momentos.